Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Minerva Estación Abierta, un programa con orgullos tapatíos. Hablaremos de la historia, pero también de actualidades y futuros, y de música y de arte y del buen vivir. Conducen sus servidores José Luis Almanzor Plasencia y Margarita Morales. Aquí estamos y estamos bien. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes porque está el sol espléndido en este horario de verano. A mí me gusta mucho, no sé qué a ustedes. Excelente. Soy José Luis Almanzor Plasencia y este es su programa Minerva Estación Abierta, que se transmite desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en el meritito barrio del Carmen, para ser más exactos, en Pavo 201. Y me siento verdaderamente feliz por estar en comunicación con todos ustedes en este ejercicio de tú me oyes y yo te digo y tú me dices y yo te oigo. En un ejercicio de comunicación. La comunicación es básica en el ser humano. Y de verdad, con este calorcillo de la primavera de Guadalajara, me siento verdaderamente feliz de tener esta oportunidad de estar hablando y que ustedes estén escuchando en este programa que es Minerva Estación Abierta. Mi estado de ánimo es excelente. Te agradezco mucho, ingeniero Jacobo Monraz, que estés en los controles y que yo lo sé, porque te conozco muy bien, que va a resultar un programa excelente, un programa pulcro, un programa limpio, un programa para servir a todos ustedes. Y tenemos un menú sensacional y tenemos unos invitados excelentes y tenemos un estado de ánimo para estar verdaderamente felices. Acuérdense una cosa, José Luis Almanzor es una persona optimista, es una persona que transita por la felicidad, es una persona que quiere invitar a ustedes, no que lo sigan, cada quien tiene su propio criterio, pero que sí, se den cuenta que la felicidad es el estado perfecto en los seres humanos. Les decía que tenemos invitados sensacionales. Tenemos como invitada a Lucy Silva. Ustedes la conocen ahí en las redes, Lucy Silva, ¿verdad? Y también tenemos a Marta Pérez Orozco. Van a ver qué programa vamos a hacer. Va a ser un programa dedicado a las personas de la tercera edad, dedicados a la colonia del Fresno. Y tenemos, ¿saben qué? En este menú sensacional de esta transmisión tenemos música de los Beatles. Sí, señores, de los años 60, del grupo más señero en el rock y luego en el pop, los Beatles. ¿Ya? Vamos a hablar de eso, vamos a escuchar tres piezas excepcionales, tres piezas que resultan ya históricas y que una es una de las Yesterday, por ejemplo, que vamos a pasarlas al final de ese programa como para que ustedes se queden ahí bien a gusto en su casa dormidos. Yesterday es la canción más reproducida, más interpretada, quiero decir, con mayor propiedad por músicos, por orquestas, por japoneses, por hindúes, por mexicanos, por chinos, por Estados Unidos. Vamos a tener a los Beatles, señores. Vamos a tener ese grupo de los años 60. Para todas las personas que son de la tercera edad, como yo, vamos a tener una gran alegría escuchar al famoso cuarteto de Liverpool, como nos decían las personas que nos animaban en los programas, ¿verdad? Y luego vamos a tener cortesías a las personas, a todas las personas que nos llamen, que se comuniquen con nosotros por el WhatsApp, por el ingreso a la página, por lo que ustedes, las plataformas que ustedes quieran, les vamos a obsequiar un libro cortesía de librería y cafetería La Rueda, aquí en Pavo 191. Les voy a decir una cosa esencial, donde sirven el mejor café de la ciudad y donde tenemos un surtido enorme de libros. Y ahí está don Sergio Funk, el gurú principal el creador del barrio chino, como dice él, en esta Guanatos, en esta Guadalajara, en este barrio excepcional que es el barrio del Carmen. A todas las personas que nos llamen, que nos digan que están escuchando este programa, con mucho gusto les obsequiamos un libro. Entonces, tenemos muchísimas gracias a todas las personas de las redes, de los grupos. Saludos a Margarita Morales, excepcional compañera. Tenemos el grupo Amo a Guadalajara, Vivir para Compartir. Tenemos el grupo de la Colonia del Fresno. Tenemos el grupo de Una Pluma, Un Pensamiento. Tenemos el grupo, a todas esas personas de los Face, muchísimos saludos y muchísimas gracias por estarnos escuchando. No se les olvide, este programa estamos transmitiendo en vivo, pero pueden ustedes disfrutarlo después en los podcasts o después, inclusive bajarlos, editarlos a su gusto para que los escuchen con calma, para que los escuchen a cualquier hora que ustedes tengan ganas. Si acuden a la página www, es decir, www.radiocartón, así pegadito todo, .com, y luego ahí está el menú, ahí le oprimen al podcast, y donde diga Minerva Estación, ahí estamos nosotros, y ahí nos pueden escuchar este programa y todos los demás que hemos grabado. Tanto entusiasmo, Jacobo, que ya me está fallando aquí la voz y ando como carraspón, pero bueno. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. La verdad. Este programa sin ustedes no sería posible, ¿verdad? Como les dije hace un momento, tengo de invitadas a Lucy, o sea, Luz María Silva Esquivel, directora Marta Pérez Orozco, de una institución excepcional. De una institución que se llama Luz de Vida al Adulto Mayor, ¿verdad? Que está allá por Loma Dorada, ¿verdad? Y que sirve a un segmento tan importante en la vida social, en la vida familiar, que son los adultos mayores. Los adultos que hemos alcanzado la edad dorada. Los adultos que somos la sabiduría de la sociedad. De eso y más, y mucho más, vamos a abundar en este programa que se transmite desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se llama Minerva, Estación Abierta. Soy José Luis Almanzor Plasencia, y de verdad, quisiera estar abrazándolos a todos ustedes, indicando este entusiasmo y estas ganas de compartir con ustedes, ¿verdad? Voy a saludar en primer lugar, honor a quien honor merece, a estos invitados especiales. Luz María Silva Esquivel. ¿Qué tal, Luz María? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti que hayas aceptado, gracias a ti que viniste a este programa para hablar de un tema tan importante que somos, que son, que van a existir los adultos mayores. La edad de las personas dorada, con toda la experiencia, con todas las ganas de vivir, con todo el entusiasmo, con todo el liderazgo en la sociedad, los adultos mayores. Y tenemos a la directora de esta institución tan noble que es Luz de Vida al Adulto Mayor, que es una asociación civil, que es Marta Pérez Orozco. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto por haberme invitado. El gusto es de nosotros, el gusto es... Además, fíjate, una cosa, Jacobo, no sé si tú lo has observado, ¿verdad? Además, que son personas de muy buena voluntad, son personas con un espíritu de servicio, son personas hermosas, son personas excepcionales, son personas gratas, son personas cálidas. Y yo me siento muy bien por tener este tipo de personas que perfectamente sintonizan con el ser, con la forma de vivir, la forma de pensar y la forma, sobre todo, de sentir de este su amigo José Luis Almanzor Plasencia, o Alun Almanzor, como me conocen en todas las redes, ¿verdad? Así es que queda justificado toda esta alegría, todo ese entusiasmo en este programa Minerva Estación Abierta. Un estado de ánimo hasta arriba, como siempre, ¿verdad, Jacobo? Bueno, ¿y sabes qué? Vamos a continuar, quiero decir, con música, para asegurar nuestro estatus de felicidad. Y vamos a poner la canción aquella de los Beatles, excepcional, excelente, que se llama Twist y Gritos, ¿verdad? Twist and Shout, ¿verdad? ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno. ¿Qué les pareció esta pieza excepcional, tú y Sangritos, de ese cuarteto de Liverpool, cuarteto que nos enseñó a oír el rock, cuarteto que rompió con cánones, cuarteto que tomó las enseñanzas de Little Richard y de Chuck Berry y de algunos otros rockeros de Estados Unidos? El mismo John Lennon lo confiesa, que era él un admirador grande, pero que sin embargo la creatividad de Paul, la creatividad de John en la batería Ringo Starr y luego en el acompañamiento con la guitarra de Rex Harrison, nomás estoy confundiendo con el actor inglés, de George Harrison, vino a darle esta conformación de ese grupo histórico, de ese grupo básico en todo el movimiento del rock and roll en primer lugar y de todo el movimiento del rock, ¿verdad? Estamos remontándonos al primero y al segundo disco de los Beatles, ¿verdad? Vamos a escucharlos en todo el transcurso de este programa. Y como les dije hace un momento, aquí estábamos rockeando Marta y Luz María y Lucy y luego Jacobo y formando un cuarteto, como dijimos, y que no se capturó ahí en la grabación. Pero formando un cuarteto, aquí estamos ya sudando la gota gorda porque sí hace un poco de calor en esta cabina, pero felices por estar en primer lugar en comunicación con todos ustedes y en segundo lugar disfrutando de esta música excepcional de los Beatles. Y a todos los adultos de la tercera edad, a todos los adultos mayores, a todos los adultos de la edad dorada, pues estamos aquí, estamos felices, como debemos estar siempre en este programa Minerva Estación Abierta. Pero vamos a ir con calma y vamos a comentar. Para mí, querido auditorio, radio escuchas, ser integrante de ese segmento de la sociedad, de ese núcleo esencial de la sociedad, que son las personas de la tercera edad, realmente es una bendición. Voy a cumplir 70 años y me siento, valga la expresión, y no es por presumir, pero me siento como, no de 20 ni de 30, pero sí como de 50 años, con toda la potencia, con toda la felicidad, con todos los proyectos, con todos los planes, y yo creo que muchos adultos mayores se sienten así. De eso vamos a hablar, del orgullo de tener una edad que todos dicen la edad dorada. Y sí es cierto, ¿verdad? Los adultos mayores somos líderes en la sociedad. Así de simple. Y tenemos, pues, como les adelanté al principio de este programa, dos invitadas excepcionales, precisamente que su labor, en parte, en gran parte de su vida, es dedicarse a los adultos mayores. Te vuelvo a saludar, Luz María Silva Esquivel. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece este programa? ¿Qué te parece la rolona con que iniciamos y las danzadas que dimos aquí en la cabina? Estoy un poco cansada de tanto bailar. Está excelente el programa. Qué buen recibimiento. Muchísimas gracias. ¿Y a ti, Marta? Excelente programa y qué gusto estar aquí. No, y el excelente programa porque están ustedes aquí precisamente. Gracias. Y por el gracias tema que estamos. ¿Qué son los adultos mayores, Luz María, en primer lugar? Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor de esta vida. Es plenitud, experiencia en plenitud acumulada. Plenitud y experiencia. Así es. Dos cosas. Juventud acumulada. Juventud acumulada. Oye, qué buena frase. Ya la había oído por ahí, sí, pero queda al pelo, ¿verdad? Marta, ¿y tú qué opinas, Marta? Tú que estás en contacto con todas esas personas que son los adultos mayores, ¿qué nos puedes decir con tu experiencia, con esa calidez, esa comunicación, ese estar con ellos? Lo llenan a uno de mucha sabiduría, de experiencias, que en verdad uno no sabe expresar, porque uno piensa que las personas ya adultas, mucha gente piensa que ya están en su casa, nada más acostadas y así, pues, pero no, la verdad que hoy que estoy aquí en esta asociación, me he dado cuenta que las personas adultas, o sea, de la tercera edad, están llenas de mucha energía, mucha vitalidad, y es un placer estar con ellas. ¿Tú qué haces ahí en la Luz de Vida al Adulto Mayor Asociación Civil? Bueno, yo en particular estoy ahí apoyando a luz en varias cosas. Estoy como directora y aparte atendiendo también a las personas en todo, ya sea en manualidades, para darles de comer, porque también ahí se les da, de sí, desayuno, sí, sí. Y todo, en todo estamos ahí, al pendiente de ellas. Luz María, ¿qué has obtenido de los adultos mayores? ¿Cómo te sientes? ¿Te has enriquecido? ¿Has sido mejor? ¿Qué te llevó a fundar esa asociación civil Luz de Vida al Adulto Mayor? Bien, pues has de saber que yo soy enfermera. Eres enfermera de profesión. Soy enfermera, yes. Y precisamente desde mi juventud, ya hace unos mesecitos, me dediqué por completo. Yo creo que Dios te pone en el camino. Dios nos pone en el camino. ¿Y qué satisfacciones has recibido de esas personas tan interesantes, por decirlo de alguna manera, que somos los adultos mayores? No podría decirte tantas, porque la riqueza que he recibido es demasiada. Ah, mira. Me han enriquecido en todos los sentidos. Me he vuelto una mejor persona gracias a ellos. Te sensibilizan, así de sencillo. Si tú antes eras una persona que pasabas de largo, a lo mejor sin saludar, a lo mejor hoy hasta te agachas a darles la mano, hoy hasta te agachas a recoger lo que se les cayó o lo que no. Sensibilizar. Has descubierto que los seres humanos, no importa la edad, seguimos siendo seres humanos. Porque yo te comento esto, no sé si estarán de acuerdo, Marta, Luz María, en que a veces tratamos mal a los adultos mayores. Claro. ¿Verdad? Claro. No nos damos cuenta que son los receptores de la historia, de la vida, que son las bases de lo que tenemos nosotros. Luis, creo que todos tenemos, bueno, yo así le llamo, todos tenemos la edad tonta. La edad tonta, en que creemos que el mundo es nuestro, en que creemos que primero paso yo y los demás que entren como puedan. Y no es así, no es así. Cuando tú entras a la edad madura, a la edad hermosa, que es a la edad de los 40 en adelante, tal vez, te comienzas a dar cuenta lo que es la tercera edad. Así comienzas es. A dar cuenta que esas personas son más valiosas que la edad tonta que tú tuviste. Y todos pasamos por eso. Tal vez sea una justificación tonta, pero es la verdad. Todos pasamos eso. Pero un aprendizaje. Si tú te descubres, así es. Si tú te descubres después, te das cuenta que, vamos, si Dios no lo permite, llegar a esa hermosa edad. Fíjense, Marta, Luz María, Jacobo, que yo siempre he considerado, no he considerado, que si vemos la panorámica de la sociedad a partir de los años 80, por ejemplo, la sociedad, la población, podríamos decir, de México, era de jóvenes. Era totalmente de jóvenes. Pero ahora la pirámide se está invirtiendo. Se está invirtiendo. Por cuestiones de salud, por el control de la natalidad, por la mejor alimentación, los adultos mayores vivimos afortunadamente más años, ¿verdad? Y la tasa de natalidad ha disminuido, entonces hay menos personas jóvenes. Va a llegar el momento, yo le calculo, según las estadísticas, en el año 2050, en donde la mayoría de la población vamos a ser, ojalá que llegue a esa edad, vamos a ser mayores de 60 años. Es decir, el futuro de la sociedad es una sociedad de mayores de 60 años. Y es tiempo, desde dos vertientes básicas. Aquellas personas que tienen 40, 50 años, prepararse para arribar a esa edad sin considerarse desde el punto de vista peyorativo, que somos una carga, que somos los viejos, que somos los tiliches inservibles de la sociedad. Prepararnos para ello. Por otra parte, que nuestras autoridades, que las políticas públicas también se interesen en prever desde lo básico que es la salud, sistemas de salud física, de salud mental, pensiones, bienestar de los adultos mayores que vamos a ser la mayoría. Yo te voy a decir una cosa y voy a pecar, Marta, Luz María, voy a pecar un poco de soberbia. pero yo me siento muy feliz, muy orgulloso de tener 69 años y de pensar como pienso y de tener planes a largo plazo y de tener amor con una compañía excepcional que la tengo. Me siento, a lo mejor parezco un poco presumido, ¿verdad? Pero me siento, la verdad, muy bien. Y así quisiera que se sintieran todas las personas que arribaron a los 60 años y que nos han catalogado como personas de la tercera edad. Porque tú lo sabes, Marta lo sabe, todos lo sabemos, que la tercera edad es la mejor edad de la vida. ¿Qué opinas tú? Correcto. Es eso que dices es muy cierto. Todos creímos, yo lo creí alguna vez, hoy ya no, que las personas de la tercera edad ya eran ancianitos. Mentira. Hay jóvenes de 20, 25 años que tienen un corazón viejo. Y te puedo decir que una persona de 60 años es productiva, es joven, todavía puede. O sea, no es posible que a esa edad los consideren viejos. No hay viejos, solo están en el corazón. Así es. Es una edad hermosa, es la mejor edad. La tercera edad es una actitud, estaremos de acuerdo. Es una actitud, es correcto. ¿Verdad? A lo mejor no tenemos la misma fuerza física. A lo mejor estamos menguadones en cuestión físico meramente. Pero ¿sabes qué? Tenemos una gran riqueza que es nuestra mente, nuestra historia, nuestro pasado, nuestra experiencia. Y eso, Marta, Luz María, estarán de acuerdo ustedes que nos convierten en los líderes de la sociedad. Y sin embargo no nos lo reconocen, sobre todo en ciertos sectores de la población, ¿verdad? Como dije hace un momento, nos consideran inservibles, nos consideran que ya no tenemos nada que aportar, nos consideran seres marginales, ¿verdad? Vamos a hablar de los derechos, vamos a hablar del bienestar, de la necesidad de estar bien en el próximo segmento, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a volver otra vez con el grupo de Liverpool. El grupo de Liverpool que en los años 60, que nos parece ya lejanos, ¿sabes cuántos años son? 57 años del año 60 al 2017, ¿verdad? Qué gran cantidad de años desde un punto de vista, pero para nosotros, para las personas que disfrutamos aquellos años 60 dorados, pues parece que fue ayer, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando allá en Inglaterra, en Liverpool, en la caverna, nacieron al público, al arte, ese grupo extraordinario que después se convirtieron en los Beatles, los Escarabajos, ¿verdad? Y que empezaron a grabar y que empezaron a tener éxito y que nos llegó aquí 2-3 años después a México, a la ciudad en Guadalajara en especial, pero que descubrimos toda esa riqueza, todo ese ritmo, toda esa alegría del cuarteto del Liverpool de los Beatles, ¿verdad? No es un homenaje, pero sí es un recordatorio de ese magnífico grupo compuesto por Paul McCartney, George Harrison, John Lennon y Ringo Starr, los Beatles. Y vamos a escuchar la segunda canción que seleccionamos, que se llama Quiero Estrechar Tu Mano en español. Jacobo, te lo agradecemos mucho. Y no se vayan ustedes, estamos en Minerva, estación abierta, con un tema excepcional, que es la edad dorada, los adultos mayores, las personas con experiencia, los líderes de la sociedad. No se vayan, aquí los esperamos después de escuchar a los Beatles. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please. such a feeling that my love. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que siguen ahí en este programa Minerva Estación Abierta. Aquí está su amigo José Luis Almanzor Plasencia con estas invitadas excepcionales que es Luz María Silva Esquivel y Marta Pérez Orozco de la Estancia de Día Luz de Vida al Adulto Mayor, que es una asociación civil precisamente para servir a todas las personas que no se conforman con estar en su casa. Yo siempre he dicho, y lo sostengo y lo repito, ¿verdad? La vida se termina hasta que se termine. No hay que esperar la vida, es decir, el finalizar la vida, no hay que esperar la muerte, para que no nos espante esta palabra detrás de la puerta ahí en tu casa. Hay que salir, hay que ingresar a actividades que nos proyecten a cualquier edad, que nos estimulen, que nos hagan crecer. Mentira que no podemos crecer cuando tenemos 60, 70 años. Podemos crecer como seres humanos, tenemos una capacidad, una historia, una forma de ver la vida y que nos da la oportunidad de ser más comprensivos, más tolerantes y ya siendo así como una exageración, más sabios en la vida. ¿Qué opinas tú, Luz María? Que tienes toda la razón, Luis. Hay que dejar el sedentarismo, ya eso ya es cosa del pasado. Ya hoy la onda es adultos mayores, productivos, sanos, activos. Sanos, activos. ¿Estarás de acuerdo, Marta? Claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Estarás de acuerdo. Bueno, qué bueno que estamos de acuerdo. Mira, como te decía al principio, al medio y al final, no al final, todavía nos queda buen tiempo aquí en este programa. Cuando yo arribé a los 60 años, que fue hace 9, me sentía yo orgulloso. Me sentía orgulloso de haber arribado a esa edad. Yo recuerdo que me encontré, perdón el auditorio y perdón ustedes, pero voy a hablar en primera persona, que no es muy, muy agradable, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Además, este es mi programa, puedo hacer lo que quiera. Mira, yo recuerdo que me encontré un compañero de la facultad, yo estudié Derecho. Me encontré un compañero en la facultad y me dijo, ¿cómo estás? Pero no me dijo como un buen deseo. Me dijo esperando que yo le dijera, ¿sabes qué? Que estoy mal, que me duele la cabeza y la próstata y que esto y que aquello y que todo. ¿Verdad? Y sin embargo le dije, yo estoy muy bien. Estoy bien y podré estar mejor. Ah, no, Almanzor, así me dice casi toda la gente. ¿Cómo es posible? Digo, sí. Pero ya te ves medio viejón y ya te ves medio acabador. Digo, ¿hace cuántos años no nos veíamos? No, pues hace 15 años. No, bueno, pues yo te veo igual, pero trasluce en tu modo de ser, en tu modo de hablar, en tu modo de pensar, una cierta amargura, ¿verdad? Y eso es que tú eres 5 o 6 años menor que yo, ¿verdad? Ojalá que llegues a mi edad en el estado que yo me encuentro, ¿verdad? Ojalá, yo lo voy a celebrar mucho, que llegues a mi edad, en el estado como estoy y con la imagen que estoy. Sería perfecto. yo me siento muy bien, estoy muy bien, tengo planes para el futuro. No, fíjate que en eso sí me ganas, me dijo, porque y me empezó a enumerar todos sus padecimientos, que yo no los tenía precisamente, pero que yo sé que puede estar uno propenso a ello. Y digo, bueno, pues mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ser optimistas, vamos a ser tolerantes, vamos a ser compartidores de esa edad excepcional que tenemos. Los adultos mayores, la tercera edad, la edad dorada. ¿Cuánto tiempo tienes tú de dedicarte a ese segmento importante de la sociedad? Me decías que, ¿cuántos años? Más de 20 años. Más de 20 años, ¿verdad? ¿Y qué te llevó a ello? Yo creo que te decía que yo soy enfermera desde que di mi servicio. Desde que di mi servicio social, la monjita encargada por ahí en la Cruz Roja, sí, me hizo la primera encomienda. Mi palabra fue que eso era falta de caridad, el tenerlos acostados en el piso. Sí, claro. Y pues no me la afió. Me dice, regrésate, báñalos. Y de ahí comencé, dije, claro que sí. ¿Con los de tercera edad? Con los de tercera edad. Ajá. Entonces, de ahí comencé. Entonces ya era yo levantaba la mano cuando se trataba de bañarlos, de todo lo que fuera con ellos, atenderlos, yo levantaba la mano. ¿Y a ti, Marta? Bueno, Luis y yo hemos trabajado en... Luis y yo hemos hecho obras de... ¿Cómo se dice? Actividades, o sea, hemos ido a dar servicio a... asilos, hospitales. Hospitales y a todos esos lados. La he acompañado, hemos estado en varios lados. ¿Y siempre te ha gustado? Sí, y ahora que ella puso esta asociación y que he estado más con ella, más todavía. Bueno, hemos hablado mucho de la asociación. ¿Qué es Luz de Vida al Adulto Mayor? La transformación de las personas. Ah, qué buena frase. Así es. Síguele. Síguele, síguele. Sí, sí. Continúo. Te doy la palabra para que nos ilustres. Perfecto. Nosotros en Luz de Vida al Adulto Mayor canalizamos a las personas con cada situación que ellas presenten, abandono, todo lo que ellas traen, alguna depresión, ¿en qué sentido? Dependiendo de la persona, el problema que lleve, la canalizamos con la persona adecuada, sea con el abogado, sea con la psicóloga, sea con el médico. Y de ahí nosotros vamos a dar un lapso. En un mes la persona tiene que, estamos vigilando el mejoramiento y el avance de la persona. En un mes le vamos a dar a la persona para que ese adulto mayor no sea la misma. Tiene que transformar su vida. Ese es nuestro tema, nuestro lema, perdón, que nosotros tenemos que transformarla. Les tomamos foto, las vamos tratando nosotros directamente, pasan con Marta, pasan conmigo y vamos platicando con ellas cómo se sienten, vemos en el día a día cómo se van sintiendo. Si tú las ves hoy, son excelentes. Están al cuidado para que se desarrollen. Perfecto. Para que estén a gusto. Así es. Para que comprendan su situación positivamente. Positivamente, en todo su entorno, tanto en el nivel familiar y con la sociedad. Hombre, qué magnífico. Fíjate, sí. la verdad aquí, querido auditorio, querido Radio Escuchas, yo no conocía personalmente a Lucy Silva. No te conocía, yo contacté contigo a través de las redes, cosa que me da mucho gusto y que compruebo una vez más con una experiencia sensacional de que las redes del Facebook son efectivas. Si tú encuentras a las personas que coincidan contigo y que si te portas honestamente. Yo agradezco mucho tu presencia aquí. No es la despedida, pero sí me nace decirte que muchas gracias, al igual que a Marta, que estén aquí en esta coincidencia de pensamientos, en esta coincidencia de intenciones, que es la ayuda a las personas de la tercera edad, ¿verdad? Vamos a volver, vamos a insistir, vamos a estar con Marta, vamos a estar con Luz María, pero antes vamos a hacer un paréntesis comercial, sino ¿de qué vivimos? ¿Verdad? ¿Quién nos paga aquí en la radio? Y vamos a hablar de un patrocinador que es La Rueda. La Rueda Librería y Cafetería, aquí en Pavo 191, casi esquina con la calle de Madero, en el meritito barrio del Carmen, de ese excepcional barrio del Carmen. Un barrio que era el mejor de Guadalajara a fines del siglo pasado, del siglo antepasado ya, del siglo XIX para ser exactos. Allí en la librería van a encontrar libros, todos los títulos, libros excepcionales de literatura, de filosofía, de superación personal. ¿Ya? Ahí está don Sergio Fong. Y además, bueno, ¿qué les digo yo? Si soy un asiduo cliente o amigo, con mejores palabras, ¿verdad? Sirven el mejor café de la ciudad. Y luego, los martes, bueno, unos chiles rellenos, como yo no sé probado, ni los que hacía mi mamá, ¿eh? Ni los que hacía doña Aurorita, ni los que hacía doña Lupita, ni los que hacía doña Margarita, todas las mujeres que han pasado por mi camino, ¿verdad? Aquí don Sergio, yo no sé cómo le hace, qué magia tiene, pero los mejores chiles rellenos de Guadalajara. Y diariamente, bueno, pues, ¿qué les parece? Los molletes de autor. ¿Qué te parece? Un bolillo o virote, como les llamamos aquí en Guadalajara, bien doradito, con su base de frijoles y luego champiñones. Y luego, ¿pero qué apeteces así sabroso en la mañana? Unos chicharrones con salsa verde o unos chicharrones con salsa roja. Los molletes de autor. Ya me está haciendo las señas aquí esta Luz María que le corte porque... el agua. Bueno, ahí estamos. Tiene libros, tiene café, tiene un buen servicio con los molletes, y luego hay ropa, y luego hay tabaco, y luego hay chucherías. Y luego está también ahí, no le digan a nadie, pero está Jacobo Monraz, que le lee las cartas del tarot, y que les descubre sus potencialidades y sus apetencias y sus ganas de vivir. Ahí está, consúltenlo. Bueno, vamos a dar una vueltita a la página. Ahora vamos a anunciar a Minerva Librería y Arte. Ahí, ¿sabes dónde estamos, Lucy? ¿Dónde? Allí en la colonia del Fresno. La hermosa colonia del Fresno. Estamos en la calle de Encino 1335. ¿Sabes qué? Es una librería diferente, porque es una librería de amigos, que conservamos el viejo espíritu, el viejo arte de la conversación. Las puertas abiertas siempre, pero sobre todo, el corazón de su servidor abierto para recibirlos a todos ustedes. Tenemos títulos excepcionales, tenemos una gran cantidad de libros, tenemos objetos de arte y tenemos cómodos sillones, humeante café, sin costo en este caso, con el solo hecho de que me digan, ¿sabes qué? Yo te contacté en las redes y ahí siempre serán bienvenidos. Minerva, Libros y Arte, Encino número 1335, en la colonia del Fresno. ¿Sabes qué? También hay cursos, tenemos abierto, nomás esperamos que pase la Semana Santa, el círculo o club de lectores, para que disfrutemos la lectura, para que disfrutemos los libros. A ver, si tú tienes un adulto mayor, que es tu abuelo, tu padre, tu tío, tu tía, etcétera, etcétera, mándalos ahí. A lo mejor se sienten solos, a lo mejor se sienten tristes. Ahí van a encontrar apapacho, ahí van a encontrar felicidad, un buen consejo, y los vamos a oír, ¿verdad? Indícales que vayan, ahí estoy con mucho gusto. Y próximamente, bueno, vamos a tener turismo con sentido, es decir, un turismo cultural. Vamos a ir a los espacios históricamente culturales, vamos a recorrer los murales, vamos a recorrer todo, turismo cultural. Todo un proyecto para servir a ustedes, sean de la tercera edad, sean jóvenes, sean mujeres, sean hombres, nada más que les guste convivir, que les guste compartir, que les guste disfrutar la vida, que tengan capacidad de amar a las demás personas. Ahí te esperamos, en la sede que es Encino 1335, en la colonia del Fresno. Ahí mira, muy cercano a la calle principal, que ya sabemos que es Fresno, estamos en Encino, entre Fresno y Ciprés. Ahí Margarita Morales, ahí José Luis Almanzor, te vamos a atender como tú te mereces. Lee un libro, no te olvides que la lectura eleva, que la lectura nos trata bien y que el libro definitivamente es el mejor amigo del ser humano. Ahí está siempre, es fiel, es paciente, te espera, lo abres y te abre sus páginas, así como brazos, apapachándote, y te lleva al futuro, y te lleva al pasado, y te hace disfrutar, y te hace reflexionar. El libro, indudablemente, es el mejor. No te dejes llevar, es decir, déjate llevar, no más como estoy diciendo cosas alrevesadas, déjate llevar por la magia de la lectura, es un placer. Y no se te olvide que tenemos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde el Club de Lectores, ¿verdad? Podemos hablar y podemos platicar y podemos componer el mundo y podemos ser mejores y podemos compartir, y conoces a otras personas que yo te aseguro que van a sentirse muy bien al conocerte a ti. Minerva, estación abierta. Minerva, librería y arte. Club. Todas esas cosas lo hacemos con el único propósito de que tú estés mejor. Bueno, cumplido el requisito, el rito de las menciones comerciales, vamos a proseguir con Luz María Silve Esquivel. Habla, mira, ya llegamos aquí. Bueno, a tus órdenes, Maggie. Eso es lo que yo te quería preguntar. Estaba yo viendo y bueno, pero ¿sabes qué? ¿Me hablas en 10 minutos? O mañana, porque estoy en el programa, Maggie. Estoy en el programa y te agradezco mucho tu llamada. Qué bueno, te voy a tomar en cuenta. Nos hablamos más tarde, ¿no? Ándale, pues. Gracias. Bueno, aquí recibimos llamadas de todas las personas y bueno, ¿en qué íbamos? Recuérdame un poquito, estábamos hablando pues de todas las plataformas que tenemos aquí en Minerva Estación Abierta, en este gran programa que transmitimos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todos ustedes, ¿verdad? Dinos, Luz María, ¿cómo podemos ir a tu estancia de día? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué podemos hacer para que tú nos atiendas bien como adultos mayores? Bien, primero tienen que ser personas mayores de 60 años, de 60 años en adelante. Tenemos ahí personas que dan terapia física, rehabilitación, tenemos atención psicológica, atención médica, los talleres de manualidades, tenemos oratoria, teatro y expresión, más. Toda una gama. Yoga. Yoga. Así es. Tenemos, bueno, en proyectos, tenemos para abrir un aula de cómputo y creo que por ahí nada más, ¿verdad? Estamos trabajando, comunicación. Para llegar ahí, te doy la dirección. Sí, claro. Es Loma Temajac Sur, número 288. Colonia Loma Dorada. Repítelo otra vez, con calma. Con calma. Loma Atemajac Sur. Loma Atemajac Sur. Número 288. 288. En Loma Dorada. En Loma Dorada. Esto es en el municipio de Tonalá. De Tonalá, Jalisco, la Villa Alfarera. No, bueno, la Villa Alfarera es... Hechos a mano. Hechos a mano. Somos hechos a mano. Y cuando lo hicieron, ya rompieron el molde y ya no hay otro José Luis Almanzor más que yo. Bueno. Es una buena oportunidad, amigos que nos escuchan. Si tú eres joven, bueno, pues tienes tu padre, o tu abuelo, o tu tío, y toman en cuenta eso, ¿verdad? La estancia Luz de Vida al adulto mayor quiere que esos adultos mayores, que las personas que han arribado a una edad, pues se la pasen bien. Y contribuimos con creatividad, con inteligencia, pero ¿sabes qué? Siempre con afecto, con amor, para que vivan bien, para que estemos bien todos, ¿verdad? Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo quisiera tener como 10 horas para seguir hablando de los adultos mayores y de los Beatles y de nuestra capacidad de amar para todos, y desgraciadamente el tiempo se nos echa encima, ¿verdad? Dime. ¿Te puedo dar el teléfono? Sí, danos el teléfono. Bueno, se pueden comunicar al 1639-2204. 1639-2204, Luz de Vida al Adulto Mayor, Estancia de Día. Bueno, pues muchísimas gracias, sabes, Luz María Marta Pérez Orozco, esta es tu casa, esta es la casa de ustedes. Cuando ustedes quieran venir, cuando nos quieran comunicar algo, con muchísimo gusto estamos para servirles en este programa que es Minerva Estación Abierta. Ya lo comentamos durante el transcurso del programa, yo soy una persona de la tercera edad y por lo tanto soy solidaria, estoy enamorado de mi estado y del estado de todas las demás personas que tienen mi misma edad. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias. Te lo agradezco mucho. El tiempo se nos va rápido, pero sin embargo pudimos aprovecharlo bien. Y a todos ustedes, querido radioescuchas, querido auditorio, pues muchísimas gracias por escucharnos. Si no pueden escucharnos hoy directamente, escúchenos en el podcast, que pueden bajarlo de www.radiocarton.com. Ahí en la barra está podcast, ahí pueden hacer un clic y luego identificar Minerva Estación Abierta y pueden oírnos este programa, pueden oírlo en partes, pueden oírlo después, ¿verdad? Muchísimas gracias. Estamos felices por haber estado en comunicación con todos ustedes y los esperamos el próximo sábado, no, el próximo jueves, quiero decir, va a estar cerrado aquí porque es la Semana Santa, pero los esperamos en la Semana de Pascua. En la Semana de Pascua, que vamos a tener de invitada a Geno Cordero, que nos va a hablar de la cultura de la legalidad, es decir, de lo que es verdaderamente las entrañas del derecho. No se les olvide una cosa, antes de que se me pase, que su servidor, José Luis Almanzor Plasencia, es especialista desde el punto de vista jurídico en la protección a los adultos mayores, ¿verdad? Yo, en este caso, soy una persona que me he especializado en encontrar la protección jurídica para los adultos mayores. Si tienen un problema de esa índole, llámenme al 333-1760-399. Con mucho gusto los atenderé, no importa la hora, no importa si es en la madrugada, en la noche, yo estoy siempre listo para atender a ese núcleo excepcional que somos los adultos mayores. Somos especialistas en la protección legal de los adultos mayores. Muchísimas gracias por estar en este programa. Los invitamos en el jueves de la Semana de Pascua a que vuelvan. Vamos a hacer un paréntesis por respeto a la Semana Mayor y vamos a terminar, aunque sea un pedacito de Yesterday, una canción excepcional del grupo invitado que fueron los Beatles. Muchísimas gracias Luz María Silva Enríquez. Esquivel, quiero decir. Muchísimas gracias, Marta Pérez Orozco, de Luz de Vida al Adulto Mayor, una asociación civil que está allá en Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco. Muchísimas gracias y terminamos, aunque sea unos minutitos, con los Beatles. Gracias, hasta luego. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play.